Una brújula pone en mi corazón, pues no quiero extraviarme en el camino. Cúbreme con tu sombra y cada día afirma mis pies. Guárdame, Señor, de los violentos. Afina mi oído para escuchar tu voz. Agudiza mi vista como la del águila, para de lejos poder discernir y hacer tu voluntad. Melodía de tus nuevas, oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser un hombre nuevo y cada día llevar la melodía de tus nuevas, oh Señor, yo quiero hacer tu. Sendero, ilumina mis pasos desde el cielo, abrígame con tu manto, refúgiame de la tempestad. Reclamo para mi vida mansedumbre, sabiduría como la de tu siervo Salomón. Líbrame de hablar lo necio, pues solo quiero ser de bendición y hacerlo tu voluntad. Repréndeme si ofendo a mi hermano, despójame de toda iniquidad. Siémbrame en tu fundamento y raíces echaré con tu palabra. Un árbol quiero ser de frutos buenos, solo en tu amor lo puedo. Hacer tu voluntad, hacer tu voluntad, Dios. Quiero ser un hombre nuevo y cada día llevar la melodía de tus nuevas. Oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tu voluntad, oh Señor.